Luciana y Valentina Castillo, las consentidas de papá. Cada vez que se acerca la noche me pierdo a esperar el insomnio que trae tu recuerdo, esperando escuchar de la voz de un amigo que ya no se me nota en la cara tu olvido. Cada vez que me río mi risa me miente, porque dentro del pecho el vacío se siente. Aunque busques consuelo y veas a alguien conmigo, ni siquiera el licor ha podido contigo. Ni siquiera me muero para ver. Te olvido para ver si me muero. Un oscuro silencio me dejó tu cariño. Un dolor que no vuelve se volvió tu recuerdo. Un oscuro silencio se volvió tu cariño. Un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo. Y me duermo en las noches que le hiciste a mi alma. Que mi alma quisiera enamorarse de alguien. Pero tú no la dejas, en las noches te acercas. Pero todo es un sueño porque no estás conmigo. Ni siquiera me muero para ver si te olvido. Ni siquiera te olvido para ver si me muero. Un oscuro silencio me dejó tu cariño. Una angustia tan grande se volvió tu recuerdo. Mauricio Cruz e Ismael de la O en España. Oscar Guillén Espinosa en Ecuador. Armando Pérez en Monterrey. Uno sabe a quien ama, uno sabe qué siente y distingue los ojos de quien te ha mentido. Pero yo por tu amor puedo ser invidente y prefiero tu engaño en lugar que tu olvido. Esta es una canción que escribí de tus ojos, confundido como el escritor principiante. Me da miedo escribir que termine la historia. ¿Y qué tal que termine porque tú ya no me ames? Ni siquiera me muero para ver si te olvido. Ni siquiera te olvido para ver si me muero. Un oscuro silencio me dejó tu cariño. Un dolor que no vuelve se volvió tu recuerdo. Un oscuro silencio se volvió tu cariño. Un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo. Me duermo en las noches que le hiciste a mi alma. Que mi alma quisiera enamorarse de alguien. Pero tú no la dejas, en las noches te acercas. Pero todo es un sueño porque no estás conmigo. Ni siquiera me muero para ver si te olvido. Ni siquiera te olvido para ver si me muero. Un oscuro silencio me dejó tu cariño. Un dolor que no duerme se volvió tu recuerdo. Ni siquiera